ballare tutti che se ne va la cumbia. Y este es el ritmo que manda Agustín y la parranda. Ahí, eso, cumbia. No la mire, ya no sé más qué hacer para robarle una sonrisa. Me doy vuelta para verla otra vez, por más que intente ya ni me registra. Y me hipnotizo pensando en su sonrisa, en su manera de mirar, su hermoso pelo que al viento acaricia como las olas en el mar. Y cuando suena este ritmo la playa se desespera para gozarlo. Mujer como ella no hay otra igual, que mueva así sin parar, sin parar. Cuando ella baila mueve las caderas y me enloquece con su forma de bailar. Tiene cadencia, tiene sabrosura, esa mujer me hace delirar. Cuando ella baila mueve las caderas y me enloquece con su forma de bailar. Tiene cadencia, tiene sabrosura, esa mujer me hace delirar. Como las olas en el mar. Y cuando suena este ritmo en la playa se desespera para gozarlo. Mujer como ella no hay otra igual, que mueva así sin parar, que mueva así sin parar. Cuando ella baila mueve las caderas y me enloquece con su forma de bailar. Tiene cadencia, tiene sabrosura, esa mujer me hace delirar. Cuando ella baila mueve las caderas y me enloquece con su forma de bailar. Tiene cadencia, tiene sabrosura, esa mujer me hace delirar. Cuando ella baila mueve las caderas y me enloquece con su forma de bailar. Tiene cadencia, tiene sabrosura, esa mujer me hace delirar. Cuando ella baila mueve las caderas y me enloquece con su forma de bailar. Tiene cadencia, tiene sabrosura, esa mujer me hace delirar.